sintonía de consumo, esta es la que nos anuncia que durante los próximos minutos vamos a responder, o a corresponder concretamente Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, a esas consultas que tú también puedes enviar. ¿Dónde? Al 607-488-775, los números de teléfono también habituales de esta casa, es 956-46-2004 o el 21-55. Ahí te escuchamos, ahí te leemos y nosotros, que meramente lo que hacemos es darle estas, o traspasarle, ¿no?, estas consultas a Jesús Yesa, que nuevamente, una semana más, nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Pues un placer hablar de consumo, un placer que puedas estar aquí a disposición de la audiencia que nos plantea cuestiones como esta, que con la que empezamos. He comprado, nos dice, a través de una página web, un medidor de glucosa, pero tras probarlo decidí devolverlo ya que su uso era más complicado de lo que creía. La empresa me niega la devolución del dinero. ¿No disponía, se pregunta, el consumidor de 14 días para devolver un producto comprado a través de Internet? Y obviamente cualquier producto que compremos a través de Internet, lo hemos que recordar, que lo hemos comentado ya en varias ocasiones en este mismo programa, precisamente por la especial característica que tiene el realizar una compra de un producto a distancia, es decir, no podemos comprobarlo in situ como nos ocurre cuando compramos en un establecimiento comercial, pues precisamente pues con esa finalidad se otorga a los consumidores el derecho en 14 días de devolverle el producto. A mí la duda que me entra y que lamento no poder resolverla a este oyente es sobre el producto concreto que ha comprado, porque esta posibilidad de devolver los productos, en algunos casos muy concretos, pues no se nos otorga a los consumidores. Y yo no sé si un medidor de glucosa, porque realmente no tengo ni idea de cómo funciona este aparato, si es un aparato que por motivos de salud solamente lo puede utilizar una persona y no puede ser utilizado por otra persona. Es decir, que si yo lo devuelvo, ese producto no puede estar a la venta. Y en este caso, ese tipo de producto, que por motivos de higiene, que por motivos de salud, no son susceptibles de poder ser devueltos a la empresa que nos lo ha vendido, pues la ley establece que en ese caso no se aplica, no podemos ejercer los consumidores si compramos ese producto, ese ejercicio de resistimiento, es decir, esa posibilidad de devolverlo en 14 días. En cualquier caso, la empresa se lo tendría que haber advertido, repito, porque no estamos hablando aquí de un producto que es de uso común, aquí no estamos hablando de un balón de fútbol, ni de una chaqueta, ni de un televisor, ni de un ordenador, estamos hablando de un medio de glucosa, que yo ahora mismo estoy intentando, conforme hablo, hacer un esfuerzo por recordar qué tipo de aparato es, pero que no lo recuerdo. Supongo que será un aparato de los que usan las personas para medir el nivel de azúcar, pero sí. Recuerdo que antiguamente había algunos que eran con un POC que se utilizaba pulsando primero al usuario y haciendo una muestra de sangre que se mide el aparato, o sea, no lo sé, ¿no? Y por lo tanto, repito, en este caso, si es por ese tipo de cuestiones, sí, pero entiendo que la empresa se lo tendría que haber advertido. Es que tengan en cuenta que por las especiales características de este producto no procede la devolución. Y a partir de ese momento, pues obviamente antes de realizar la compra tendría que habérmelo pensado. Si no hay advertencia alguna, la verdad que me entra la duda porque desconozco el aparato en cuestión, y por lo tanto me va a perdonar el oyente, pero en este caso con esta consulta no le voy a poder dar con la seguridad que a mí me gustaría una respuesta, porque insisto, la ley y este tipo de productos, por ejemplo la ropa interior, por motivos de higiene no se admite la devolución si desprecintamos el producto. Es decir, si me compro unos Henley, si veo por internet, me llegan los Henley, yo no los desprecinto y veo que no me gusta y los quiero devolver, perfecto, pero si los desprecinto, ya no puedo devolver el producto porque, obviamente, por motivos de higiene y salud, ese producto ya queda inservible para otra persona. Bueno, pues si ocurriera este con este medidor y eso fuera tan claro y tan evidente, que no requiriera por parte de la empresa que se advirtiera de eso en el momento de hacer la venta, bueno, pues en un momento dado, pues lamentablemente, pues le tendría uno que decir a este oyente que no tendría derecho a devolver el aparato. Pues vamos ahora con la segunda, realizar una reserva de apartamento turístico, ahora que puede entrar la temporada, ¿no?, de viviendas rurales y demás, le puede venir bien a mucha gente. Una semana antes, dice, de la reserva, la empresa le ha comunicado la cancelación de la misma. ¿Tengo derecho a exigirle alguna compensación?, se pregunta. Hombre, en este caso sí, porque obviamente se ha incumplido el contrato. Cuando firmamos el contrato, cuando hacemos una reserva, ese compromiso es para ambas partes. Es decir, el consumidor tiene que ir, o si no va a perder dinero, o si la empresa no va, tiene que indemnizar al consumidor en aquellos perjuicios que le ocasiona esta cancelación, salvo que esa cancelación se produzca por circunstancias extraordinarias. Es decir, mire usted, que resulta que el apartamento turístico ha salido ardiendo, ya no se puede alquilar. Mire usted, es que han cerrado la empresa, que es una causa extraordinaria, que no se pueden usted, no es que le cancelemos usted, es que no podemos prestar el servicio. ¿Por qué no podemos prestar el servicio? Por esta circunstancia extraordinaria, completa y absolutamente ajena a la voluntad de la empresa. Bueno, pues entonces me devolverían el dinero de la reserva, el dinero que yo haya pagado, se acabó. Si no es por esa circunstancia extraordinaria, como dice el oyente, en este caso tengo derecho a que me compense por los daños que eso me va a ocasionar. Imaginémonos que este oyente iba a aprovechar para ese alojamiento turístico, porque iba a aprovechar, iba a ir a un concierto y ahora no encuentra alojamiento, y ya no solo es que me quede eso, es que pierdo el dinero de la entrada. Entonces me tendría usted que indemnizar con el dinero de la entrada si yo no encuentro alojamiento. O mire usted, encuentro alojamiento, pero ahora resulta que en vez de 100 euros la noche voy a tener que pagar 120. Bueno, pues me tendría usted que pagar los 20 euros de demasía. Es decir, siempre que haya un perjuicio motivado por la decisión unilateral de la empresa de cancelar la reserva, se le puede exigir que nos compense. Y lo tendremos que demostrar, lo tendremos que acreditar ese prejuicio. Se me ocurre también, Jesús, si para ir a ese alojamiento he tenido que comprar, por ejemplo, un ticket de tren, un billete de tren. Obviamente, mire usted, ya tengo una reserva de tren que no puede anular, y obviamente sería anulado. Yo he puesto algunos ejemplos, y aquí podemos echar la imaginación, pues puede ser muchísimas circunstancias. Vale. Vamos a seguir echando la imaginación. Imaginémonos que es para ir para la boda de mi hijo. Ahora, ¿qué hago? ¿Me quedo yo en la calle o no voy yo a la boda de mi hijo? O sea, y en ese caso incluso podríamos hablar de un daño moral. Eso te iba a decir ahí. Es que me voy a perder la boda de Dios, o voy a tener que dormir en la plaza del pueblo, porque no hay alojamiento. O sea, si le echamos imaginación, la cuestión es que sea demostrable. Vale. Y que sea constatable. Es decir, mire usted, es que me fastidian. Yo le iba a cobrar 100 euros y resulta que hay 500 establecimientos en ese pueblo que valen 80 euros y además con plazas libres para esa fecha. Pues ahí no hay perjuicio de ningún tipo. Sí. Mire usted, me tendría que dar usted dinero y se acabó. Pero si hay un perjuicio, pues obviamente del tipo que sea lo podremos reclamar. Pues vamos allá con la siguiente. La semana pasada compré un pijama para regalar a mi pareja, pero resulta, dice, que no le gustó. He ido a la tienda para que me devuelvan el dinero y me dicen que solo me pueden hacer un vale. ¿Eso es correcto? Si es en una tienda, lo primero es si el establecimiento está obligado o no, tiene algún tipo de garantía adicional por la que permita devoluciones. Con el tema del medidor de glucosa, que por cierto no se me va de la cabeza, veíamos que una compra a distancia sí tenemos, en una compra en un establecimiento comercial, los establecimientos comerciales por ley no están obligados a conceder un plazo para que podamos devolver el producto y recuperar el dinero. Por lo tanto, si en la oferta que hace ese establecimiento, si no tiene en el ticket, no venga que tengamos derecho a la devolución en un determinado plazo de tiempo, si no tiene una cartelería en donde diga esto, si no aparece en su publicidad, pues en este caso el establecimiento no es que no esté obligado, que no estaría obligado incluso a darnos nada. Sin ni siquiera un vale. Por lo tanto, habría que ver cuáles son la política comercial de ese establecimiento. La política comercial que haga pública ese establecimiento lo tendrá que cumplir. Si tiene algún cartel por ahí puesto, le devoluciones en 7 días. Bueno, pues si son devoluciones en 7 días y usted no especifica que son devoluciones en 7 días por un vale canjeable en este mismo establecimiento, pues ahí sí que yo le puedo exigir el dinero, porque usted no me está advirtiendo. Usted me está diciendo, compro un producto, me está diciendo que tengo 7 días para devolverlo, pero está usted omitiendo una parte esencial de la información, que yo no voy a recuperar dinero, que usted me va a dar un vale, y a mí a lo mejor el vale no me sirve para usted porque yo no me interesa nada esta tienda. Por lo tanto, ahora, si me están diciendo, por ejemplo, en un cartel, devoluciones mediante un vale, bueno, pues entonces se tendrá usted que conformar con el vale canjeable. Si no me están diciendo absolutamente nada, insisto, podría incluso el establecimiento negarse a darle el vale. Ese vale, dicho sea de paso, no puede tener ningún tipo de limitación temporal. Digo esto porque la experiencia que tenemos en Facua con consultas y con reclamaciones sobre este asunto es que en algunas ocasiones los establecimientos comerciales le ponen una fecha límite. Es decir, yo sé, un vale canjeable hasta el 31 de diciembre. No, nuestro vale canjeable hasta el 31 de diciembre no puede tener una limitación temporal, sino que si llegada la fecha el consumidor no le apetece llevarse nada del establecimiento porque no le da su reverenda gana, usted, señor del establecimiento, tendrá dos opciones. O renovarle el vale por otro periodo de tiempo, bueno, no te preocupes, que yo te doy otro vale canjeable hasta el 31 de diciembre de 2023, o en este caso, mire usted, ya no te voy a dar más vale, te devuelvo el dinero y cada uno para su casa. Vale, pues son las posibilidades que tiene este oyente, que adquirió un pijama, recordamos, en tienda, en establecimiento físico. Por internet, pues son otra, es otra la normativa que rige. Voy a solicitar, nos dice la cuarta consulta de hoy, un préstamo personal, por lo que les ruego, dice, que me digan qué precauciones debo adoptar. Bueno, hoy día cualquier préstamo, sea personal, o sea hipotecario, o sea un crédito, el del tipo que sea, hay una serie de obligaciones en materia de información previa que el banco que nos vaya a dar ese préstamo tiene que cumplir. Entre otras cosas, tiene que darnos lo que es una ficha normalizada, o sea, una ficha que no se puede diseñar el banco conforme le dé la gana, sino que tiene que tener un contenido mínimo y tiene que tener una información mínima que establece la ley y que, repito, el banco tiene que darla a la persona, especificando los detalles más importantes de ese préstamo, además los detalles más importantes de ese préstamo en un lenguaje accesible. Es decir, no es que pueda dar esa información al banco y meterle la literatura que le dé la gana, sino que esa ficha normalizada tiene que tener, repito, un contenido que está marcado por la ley y que en este sentido aclara los aspectos, en esa ficha normalizada, aclara los aspectos más importantes del contrato. Por lo tanto, la primera recomendación a este oyente es que mire esa ficha normalizada que le tienen que dar. En esta ficha normalizada aparece la cantidad que va a pedir, 20.000 euros. La cantidad que va a terminar pagándola al banco, 27.000 euros. Los intereses que se le van a aplicar, las comisiones que va a tener que pagar si, por ejemplo, decide pagar el préstamo antes de tiempo. Comisiones que le pudieran cobrar en caso de que el banco tenga que reclamarle por el impago de alguno de los recibos. Es decir, va a aparecer todo en esa ficha, tiene que aparecer muy clarito y, por lo tanto, primera recomendación, que exija usted al banco que le manden, antes de firmar el contrato, esa ficha normalizada de información previa, y al mismo tiempo, una vez que lo haya visto, también sería conveniente revisar el contrato por si existe alguna discrepancia entre lo que recoge el contrato y lo que aparece en la ficha. En este caso, decirle, oye, que tú aquí me estás diciendo que yo voy a pagar un 14% TAE y aquí me está diciendo que voy a pagar un 17% TAE. Me está subiendo usted aquí el tipo de interés. ¿Esto qué es? En este caso, Jesús, perdona que te interrumpa, en este caso podríamos, si nos damos cuenta a posteriori... Lo que sea más beneficioso, ante una disconformidad, el dato más beneficioso para el consumidor sería simple. Vale. Con lo cual, en este caso, mirar el contrato con independencia y que, insisto, de que esa ficha normalizada nos facilita bastante a los consumidores el que podamos acceder a los datos principales del contrato. Sí. La tasa anual equivalente que nos va a dar una referencia de lo que realmente vamos a pagar por ese préstamo, pero repito, vamos a tener todos los datos y además de una manera bastante bastante clara. A partir de ahí, bueno, pues ya dudas concretas que se puedan tener, que en el tema de los préstamos pues son muchas, pero principalmente las que yo acabo de indicar. Pues vamos allá, ahora terminamos un poco este espacio pues recordando dónde pueden acudir para ya más cuestiones más personales a Facua Cádiz. A través de una web nos dice esta última, quiero realizar una reserva de un apartamento turístico. Para hacerlo me piden como reserva que abone por adelantado el 30% del importe total a pagar. ¿Quiere saber si esto es legal, que le pidan este 30% por adelantado? Sí, es perfectamente legal, no solamente que le pidan un 30% por adelantado, incluso que le pidan el 100% del pago por adelantado. No hay en este caso ningún tipo de limitación y además esto lo enlazo con la anterior consulta. Precisamente se hace para que es incluso conveniente formalizar la reserva para que después, si nos pasa como le ha pasado al primer oyente, pues podamos exigirle el pago de daños y perjuicios que nos da por formalizar ese contrato para poder utilizar esa vivienda turística. Por lo tanto, es completamente y absolutamente legal y en este caso incluso yo digo indico que es conveniente, porque una vez que se haya pagado esa reserva, ambas partes tienen que cumplirla. Yo la tengo que cumplir y la otra parte tienen que cumplir. Y lo que hay que mirar siempre que hagamos una reserva, pues si hay posibilidad de algún tipo de cancelación por mi parte, porque me pueda surgir cualquier imprevisto o cambio de opinión y en un momento dado vea si tengo que cambiar de opinión, si recupero o no recupero ese dinero, y también ver si el establecimiento que no me cobra el 100% por adelantado me dice, mire usted, como usted no me ha pagado, yo no le confirmo hasta dentro de 15 días antes. y por lo tanto, para que no nos lleve el susto que se podría haber llevado, que se puede haber llevado este, el primer oyente que nos consultaba también sobre los alojamientos turísticos. Pues eso es lo que debemos saber, son cuestiones que debemos saber. Para más, Jesús, como te decía, ¿dónde encontramos a Facua Cádiz? Que no está de más nunca recordar el teléfono y demás. Pero, pues en nuestra página web probablemente muchísimas de estas consultas o parecidas sobre estos temas las tenemos con su correspondiente respuesta, facua.org. Se puede contactar con nosotros llamando a nuestro teléfono de atención a los consumidores, que es el 688-954-954. Y también se puede contactar con nuestra organización enviando un correo electrónico a la dirección cadiz@facua.org. Y el jueves que viene, jueves 3 de noviembre ya, pues volveremos también nosotros con estas cuestiones que, como bien sabe la audiencia, puede enviar al 607-488-775. Jesús Yesa, nos emplazamos para entonces. Un abrazo, gracias. Encantado de haber estado con vosotros.